ponga placa para el verano y para la primavera. Me haga mimitos y cuando llegue el otoño me dé un besito, oh, oh. Que sepa limpiar la casa, que sepa tender la cama, y si me cocina un guiso me lo haga bien. Pero sin hoja de laurel, pero sin hoja de laurel, pero sin hoja de laurel, así así me gusta a mí. Pero sin hoja de laurel, pero sin hoja de laurel, pero sin hoja de laurel, así así me gusta a mí. Sin hoja de laurel, pero sin hoja de laurel, pero sin hoja de laurel.